Nosotros nos cambió la vida hace 9 años, ya casi. Quedan 2 meses para que cumplan 9 años, ¿no? 9 años en los cuales hemos tenido que aprender de todo precisamente para explicar esta realidad tan compleja que es la vida, ¿no? Que no son 2 dimensiones, ni siquiera 3, a veces yo pienso que tienen 6 dimensiones, ¿no? Yo no había oído hablar nunca de la polemología, que es el arte de la guerra, ¿no? Aunque acabe con la necesidad de arte y guerra, eso no, ¿no? O del derecho internacional, o del Estado de Derecho, nunca le había prestado atención. Además, yo vengo de movimientos libertarios, autoritarios, nunca había tomado consideración esto, y me he dado cuenta que no, que hay que saber mucho, ¿no? Nos ha tocado aprender tanto, pero hemos descubierto un mundo que aterra. Y una explicación de las cosas que a mí me dan mucho miedo. Yo tampoco, normalmente mis intervenciones son muy, las tengo muy preparadas, y hoy voy a hacer algo también así, dando pinceladas de aquí para allá, porque voy a intentar tocar unos temas, igual al final es un embrollo, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? En el tema de lo militar, nosotros nos dimos cuenta rápidamente que aquello no era normal. Venimos de familia militar, aunque yo soy insumiso, de mano no, porque tengo que decir como portal especial, pero yo, para que veáis la diversidad, ¿no? Pero sí nos dimos cuenta, teníamos mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mis tíos son todos militares, ¿no? Y algo te queda, y al final vas estudiando. Inmediatamente vimos que aquello no era normal. Y ya cuando fuimos teniendo los datos, nos dimos cuenta que había sido una operación planificada. 8 de abril de 2003, las tropas de Estados Unidos entran en Bagdad, la punta de lanza, las unidades acorazadas, tercera división de infantería acorazada del ejército de los Estados Unidos, son las armas de precisión, la joya de la infantería, son los M1 armas, carros de combate de alta tecnología, el 64 batallón A, concretamente, o sea, sabemos incluso las unidades que iban a marcar, que estaban tomando Bagdad. Además, en uno de los movimientos de tropas más rápidos que se han hecho en la historia, mucho más que la Blitzkrieg, que fue la de cuando atravesaron todo el desierto, muy pocos días se plantan en Bagdad. Y bueno, sabiendo las características de los carros de combate, os digo, veían perfectamente a la mano, perfectamente. Hacían dos ordenadores balísticos, tienen unos visores optométricos que ven en el caso del M1 Avanza 1 a 4 kilómetros, en la nueva versión ya ven a 8 kilómetros, ven de noche, ven en medio de una tormenta de arena, tienen visores térmicos que van a través de las paredes, o sea, no hubo error. Aparte de que tienen G1, G2 y G3, que es información de operaciones, en el Estado Mayor, que están conectados por medio de satélites, aviones de espías, etc. Pero es más, como bien ha dicho, mi hermano estaba en el hotel Al-Basri, se cambia con sus compañeros al hotel Palestina, porque CNN les dice que el Pentágono les ha dicho que como el hotel Al-Basri está cerca de objetivos del régimen, pues que se traslade al hotel Palestina. Al Jazeera les da 2 meses antes sus coordenadas GPS. Yo no voy a entender más, o sea, fue claramente un ataque y atacaron las 3 señales en directo, o sea, la cámara de Al Jazeera, que estaban dando imágenes en directo. La cámara de Al Jazeera asesinaron a Tarek Ayub, un reportero jordano, posteriormente atacaron a Abu Dhabi Televisión, ahí solo dieron a la cámara, aunque hicieron varios heridos, y más tarde atacan a la televisión. El disparo fue con un proyectil 120 milímetros de alto explosivo, dotado de un temporizador, lo hacen explotar a 30 o 40 metros, y no hubieran matado muchísimos más periodistas, derriban la cámara, pero a la vez matan pues a Taras Prosyuk, un periodista ucraniano de Reuters, y a mi hermano posteriormente. Hay que entender por qué lo hicieron, por qué quisieron acabar con las señales en directo. Hay muchas ideas. Yo he llegado a la conclusión, y mi familia, y así lo hemos puesto en las actuaciones judiciales que hemos desarrollado contra los presuntos asesinos, nosotros tenemos la teoría que se intentó con una reconducir, o sea, conseguir reconducir la información, porque se les había escapado en la invasión de Afganistán, sobre todo por la irrupción de cadenas como Al Jazeera, que últimamente ya no se les han escapado tanto, por lo que parece, ¿no? Pero en aquel momento sí. Y que había, ellos intentaron meter o imponer la figura del periodista empotrado en DVDs, encamado, esos periodistas que van dentro de las unidades militares, no consiguieron que todos fueran, la mayoría de estadounidenses, algunos españoles, pero hubo 300, 400 periodistas que fueron a cubrir la guerra, sobre todo europeos, latinoamericanos, a cubrir la guerra como se trata de cubrir, ¿no? Si te acreditas, luego tienes que luchar, evidentemente, contra la censura militar del país donde estás, pero cuentas otras cosas. ¿Y qué cuentas? Pues los civiles. Mi hermano grabó cómo se atacaba a un mercado en Bagdad. No había nada militar alrededor. hubo 80 muertos de personas que iban a contar que su delito, igual que en Yugoslavia, era realizar su normalidad. Son los bombardeos lo que empezó en la Segunda Reunión, los bombardeos estratégicos. Bueno, no, empezó en nuestro país, sí, empezó la guerra. Bombardeos estratégicos se llaman con bombardeos para aterrorizar a la población civil, para realizar masacres. No son tanto bombardeos de precisión contra objetivos militares, son bombardeos contra la población civil para quebrar el espíritu de esos pueblos. Y ahí quería ver, nosotros, nuevamente en todas mis charlas, hago un recorrido por el periodismo de guerra, ¿no? Desde que surge en Crimea en el año 1854, porque antes lo contaban los relatores oficiales que iban con los generales, o sea, la guerra la contaban los militares. Pero realmente desde Crimea, aunque hay otros autores que dicen que el primer responsable de guerra fue las guerras carlistas, pero bueno, eso se lo dejo a los profesionales, a la universidad. Pero bueno, tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Corea, la mayoría de los periodistas iban apoyando el esfuerzo bélico de su país. Entonces, no molestaba ese ejercicio de periodismo, a la vez reforzaba el esfuerzo bélico. Pero hay algo que no se os debe olvidar nunca cuando meditéis sobre el periodismo, que es la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam rompe las reglas de este periodismo y hace perder una guerra al país más poderoso del mundo como es Estados Unidos. Eso es lo que opinan los militares, lo que se estudia en todas las academias militares del mundo. Y os preguntaréis por qué. Bueno, nunca hay que dejar claro la resistencia vietnamita. Que los estadounidenses perdieron 56.000 soldados y los vietnamitas, como siempre pasa, perdieron 4 millones de personas, ¿no? Pero realmente lo que se produce es una conmoción de la sociedad estadounidense después de 7 años de guerra por las informaciones periodísticas, por contarles a su gente, a sus ciudadanos y ciudadanas, lo que es la guerra de verdad. ¿Y qué es la guerra de verdad? La guerra de verdad es la imagen de esa niña corriendo mientras se le cae la piel a casos por el uso del napalm. La guerra de verdad es la matanza en Maidán y cuando entran en una aldea y masacran a toda la población civil, a toda la población civil exterminada por un revés militar. Y eso lo que genera es indignación y un poderoso movimiento antiguerra. Ya, 7 años después de empezar la guerra, un poderoso movimiento antimilitarista que lo que hace es paralizar la guerra, porque si tu población no es capaz de seguir soportando el esfuerzo bélico, tu esfuerzo militar se paraliza, ¿no? Tal y como estudian ellos, el poder político y los mandos militares entienden que la creación de un estado crítico de opinión contra la guerra acaba paralizándola. Es decir, victorias tácticas, o sea, Estados Unidos ganan todas las batallas contra el Vietcong, contra la resistencia vietnamita, pero la pierde a nivel estratégico porque su población no la apoya. Entonces, a partir de ese momento, los militares de todos los países del mundo saben que tienen que planificar exactamente igual las operaciones militares como las operaciones de información, porque si pierden la información pueden perder una guerra. Y si ganan la información, incluso pueden iniciar una guerra, con el favor de su opinión. Por eso es tan importante el control de la información y por eso yo entiendo que se ataca aquella mañana del 8 de abril a los periodistas. Se les lanza un mensaje de que no vayáis al libre en primer lugar y en segundo lugar se paran todas las imágenes. Las únicas que salían fueron alrededor del Hotel Palestina, que es donde se concentraba la mayoría de los periodistas, y luego ya nos venden al día siguiente la imagen que ellos querían que quedara, y así ha quedado, de la guerra, que era la caída de la estatua de San Hussein, con una especie de iraquíes aplaudiendo, que luego se ha comprobado que no eran los iraquíes, que era la mayoría de los que iban con los líderes que habían llegado con los moribundos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que toca demasiadas cosas, como decía antes, el asesinato de mi hermano, ¿no? Nos ha tocado defender algo que parece una perogrullada, como es la defensa de la vida en la guerra. Porque en la guerra también hay asesinatos. Sé que moralmente podemos pensar que todos son asesinatos, pero no es cierto. Según por lo menos el derecho internacional humanitario, hay muertes a correr en combate entre los combatientes, pero hay sujetos de protección como son los civiles. A pesar de que la mayoría de los todólogos y todólogas, los contratules que saben de todo, opinan igual que de nucleares, que de termofísica y de lo que sea. Realmente lo que saben es opinar según el grupo que lo pone, de presión que los pone ahí. Nos quieren inocular que la única ley que vale es la ley del más fuerte. Ellos no tienen ningún problema cuando entran en un país extranjero, matan a un supuesto terrorista, antiguo agente saudí como Bin Laden, o cuando entran a Gaddafi, que defender eso. Para ellos lo que nos quieren vender es la ley más fuerte, y a mí no me da la gana. Yo quiero defender esos sujetos de protección, porque yo soy un indignado, como era indignado Henri Dunant, creador del Comité Internacional de la Cruz Roja, y creador, o inspirador por lo menos de la primera convención de Ginebra, de la reunión en Ginebra, lo que ha dado después de 4 convenciones de Ginebra y diferentes protocolos adicionales a la protección de los civiles. Él se indignó cuando vio los desastres de la guerra y se dejó a que pudiera proteger a los prisioneros y a los heridos. Posteriormente, después a una protección a los civiles. ¿Y por qué es tan importante este derecho internacional humanitario? Que la mayoría de los países lo ha firmado, pero lo tiene como un jarrón para que no se cumpla. Porque mirad los datos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, el 95% de los muertos eran militares y el 5% eran civiles. Ya en la Segunda Guerra Mundial la tendencia cambia. El 40% de los muertos son militares, el 60% son civiles. Pero es que en las guerras actuales lo mejor que te puede pasar es ir como militar, porque solo el 3% de los muertos son militares frente al 97% son civiles. Familiar de una víctima de estas, y no es más importante, y también Teresa lo decía bien, mi hermano no es más importante ni sus compañeros periodistas que el millón y pico de personas que han muerto en Irak. Han tenido que aceptar 100.000 muertos. Pero si los estudios de informe de mortalidad que han hecho universidades estadounidenses en colaboración con universidades de Irak nos hablan de una sobremortalidad de cerca de 1.5 millones de muertos producto de la invasión. Eso no se habla. Pues mi hermano es exactamente igual. Nos ha tocado también defender lo de que el asesinato de un periodista no es un accidente laboral. Aquí era claro cuando pasaba en los Cádiz, por ejemplo, o sea, claro, o cuando se asesinaba un residente, que decía que fue un accidente laboral. Pues es lo mismo un corresponsal de guerra. Un corresponsal de guerra puede tener un accidente laboral. Puede un mortero que se desvíe y le cae, es un accidente laboral. Lo que no es un accidente laboral es que te asesinen para que no realices su función. Y nosotros no tragamos con eso, por mucho que, por ejemplo, el PP en aquel momento decía, la guerra es un lugar peligroso. ¿Ves cómo utilizan, según como les convenga, la moralidad, ¿no? Pero es que negar que ha habido un proyecto sistemático de asesinato de periodistas. Es la mayor masacre de periodistas que se ha dado desde, por lo menos yo, la que he encontrado, ¿no? Y me he dado cuenta, y he tenido estos datos gracias al trabajo del Sindicato de Periodistas de Irak, al cual hay que admirarlos, ya han perdido 2 secretarios generales precisamente asesinados por esta labor, yo creo, de contar con nombres y apellidos y circunstancias el asesinato de periodistas que están haciendo, tratando de informar, ¿no? Y también los datos del tribunal de Bruselas, ¿no? Que colaboran con ellos en sacar estos datos, ¿no? Los últimos cifras que yo he visto son 360 periodistas, ¿no? Asesinados. Eso es lo mismo hace meses, yo supongo que como van aumentando, ¿no? Y esto hay que denunciarlo. Esa gran democracia que llegaron allí, que ni siquiera, no, excepto el país abanderado de la libertad de información del mundo, acaba en 3 horas con toda la información. Pues así han seguido, porque precisamente quieren que pase como pasa ahora, pasa en Libia, no nos enteremos de nada de lo que está pasando, ¿no? También nos ha, como bien me presentaban, nos ha tocado defender la memoria. Y en este país sabemos mucho de memoria. A mí no me da la gana olvidar, porque el olvido conduce a la impunidad. Claro, los asesinos quieren que nos olvidemos de los 140 o 100 hasta 200.000 compatriotas que tenemos enterrados en las cunetas. Pues a mí no me da la gana olvidar. Ni a ellos ni a mi hermano. Defender la soberanía nacional, curiosamente, defender la soberanía nacional, porque gracias a la investigación y a revelar la labor de WikiLeaks, pues hemos sabido que todo el proceso judicial que hemos desarrollado, ni más ni menos, que ha motivado 4 reuniones de ministros, ministro de Justicia, ministro de Exteriores, el viaje del fiscal general a Estados Unidos, la puesta a disposición de la Embajada de Estados Unidos del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, una coordinación para acabar con el caso de la ex vicepresidenta del gobierno, o sea que nuestros gobernantes, independientemente de que sean de un lado derecho del bipartido o del lado izquierdo del bipartido, tienen su capital en Washington. Yo lo he leído. No sé. Entonces nos ha tocado también. Son demasiadas cosas, realmente demasiadas cosas nos han tocado defender, ¿no? Yo voy a ir terminando, bueno, contaros, aún me quedan unos cuantos minutos, pero me gustaría hacer una reflexión, porque yo os he contado la importancia que ha tenido para nosotros el derecho internacional humanitario como agarradero, por lo menos para realizar y para conseguir algunos logros muy importantes. La batalla moral la hemos ganado. Yo creo que aunque nos duela, mi hermano por desgracia se ha convertido, por suerte y por desgracia, en un símbolo de la libertad de información. Yo creo que se conoce en muchas partes del mundo, que hemos hecho un esfuerzo titánico, sobre todo durante los 5 primeros años, por estar movilizados permanentemente, y para una familia es algo muy complicado. A mí hasta ahora, cuando me presentaban a Juan José Estado de San José, se me aguan los ojos, porque es muy difícil apartarse del luto teniendo que pensar todo el rato continuamente en su figura, ¿no? Pero sí hemos logrado cosas gracias a este derecho internacional humanitario, ¿no? Es la única investigación en el mundo actualmente abierta contra militares estadounidenses por crimen de guerra. Conseguimos la primera orden de búsqueda y captura, la primera fue efectivo, que fue en octubre de 2005, ¿no? Una orden de búsqueda y captura que sí aceptó la Interpol. Hemos conseguido que por 2 veces el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el derecho internacional humanitario, 2 sentencias que ya lo incorporan al ordenamiento jurídico, de hecho y de facto. Hemos conseguido que no nos toque la, como bien hablaba Pablo Gutiérrez, esta merma, este ataque a la jurisdicción universal no nos toque porque era un ciudadano de este país. Hemos conseguido reabrir el caso después de 3 archivos. Hemos conseguido otra vez otra orden de búsqueda y captura, aunque esta vez la Interpol por primera vez se ha negado a cumplirla. Curiosamente, el director de Interpol fue antes secretario del Tesoro estadounidense. Eso puede dar una idea de lo que es, ¿no? De lo que ha logrado este señor, que tampoco se cuenta. O sea, este señor ha conseguido que por primera vez en la historia de Interpol, desde 1923, la Interpol desobedezca a un juez, en este caso el juez Santiago Pedraz. Hemos conseguido también que se les procese y que se procese a un sargento, un capitán y un teniente coronel y que se impute al coronel de la tercera división de infantería y al general Cruz, como general de 4 estrellas. Se les ha pedido por parte del juez una responsabilidad subsidiaria de 3 millones de dólares que puede que nos posibilite a poder embargar propiedades estadounidenses, lo cual sería un paso bastante importante. También hemos conseguido una de las primeras comisiones que se desplaza a un tercer país para investigar un crimen de guerra, además con la autorización de ese país, o sea, Irak permitió a Santiago Pedraz de la Comisión Judicial desplazarse con colaboración del Ministerio de Justicia. De hecho, el Tribunal Supremo iraquí lo recibió en pleno y le acompañó, ¿no? Lo cual nos ha dado pues mucha satisfacción, porque además yo creo que es una pica en Flandes del derecho internacional humanitario, ¿no? También nos ha permitido presentar informes periciales de doctores en ciencias físicas que demuestran, sin ningún género de dudas, que los carros de combate podían ver. Con esto quiero decir que gracias a ese derecho internacional nosotros hemos podido continuar con este caso y que esté como una daga encima de sus cabezas. Y con los papeles de Wikileaks también hemos sabido cómo les importa en las relaciones bilaterales, que es un tema fundamental y de queja, tanto por parte de Condoleezza Rice como por parte de la señora Clinton, de que acabe este caso, porque se les abre unas perspectivas que no les gusta nada que un país de OTAN esté su justicia pues investigando lo que hacen sus soldaditos por todos los lados del mundo. Pero lo que sí quiero es lanzar una advertencia, porque yo vengo investigando desde hace tiempo. En primer lugar, lo que es esta crisis, que es más que una crisis, para mí va a ser un cambio de paradigma, sería un golpe, yo lo definiría así, aunque suene así muy turbulento, como un golpe de estado financiero, de los poderes financieros a nivel mundial, y además con un ataque gravísimo hacia lo que ha salido, lo que motivó precisamente este derecho internacional humanitario, que no son ni una, más que el producto de la ilustración, y sobre todo el producto tanto de la Revolución Francesa como de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Estamos hablando de los derechos del ciudadano, de los derechos del hombre. Después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la ONU se acuña el término derechos humanos. La ONU fue un intento fallido, como estamos viendo ahora, pues de por lo menos tener un orden multipolar basado en la soberanía nacional y el derecho internacional. Se jorobó, evidentemente, con la erupción de la Guerra Fría en un mundo bipolar. Pero que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los que defendemos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, es a la gente que está pervirtiendo, la gente que está utilizando para ingerir y para realizar guerras bajo el término de intervención, como hablaba Teresa, de intervención humanitaria o de injerencia humanitaria. Es curioso como estos mismos son los que mueven, tras la caída de la URSS, el intento de imposición del acuerdo multilateral de inversiones. Algunos os acordaréis que era una legislación especial por la cual las multinacionales podían denunciar a cualquier país y no lo iba a juzgar la jurisdicción de ese país, sino lo iba a juzgar pues otro, lo hablaban en el caso de Repsol, ¿no? Tribunales arbitrarios que podrían estar por encima de los estados. Afortunadamente los movimientos sociales consiguieron tirar el acuerdo multinacional de inversión. Pero ese sueño mundialista de los grandes financieros que se engloban el fin de las ideologías, en el fin de la historia y en esa globalización, que es globalización para ellos, no para nosotros, y sobre todo quitarse esa soberanía nacional que les impedía ese tipo de injerencia, entre comillas, humanitaria, que es lo que ha llevado a un uso torticero, a mi juicio, del derecho internacional humanitario para justificar, primero, convencer a la población de que se está haciendo algo bueno, cuando en realidad lo que se está haciendo es utilizar nuestras emociones para reordenar, intervenir e invadir países. Yo he seguido últimamente a una persona que os recomiendo que sigáis, que se llama Mari Calvo. Mari Calvo es una estudiosa, profesora universitaria, que realizó dos profesoramientos en política de seguridad europea para la OTAN, ¿no? Ella ve desde las cuentas tanto de Kushner como de Tani, Adam Roberts, de Bunny, son los que precisamente tratan de oponer el uso de la injerencia, entre comillas, humanitaria. Ellos lo ven claramente, y si lo comparamos con lo que ha pasado o lo que está pasando en Siria, es así. O sea, hablan de utilizar algunas determinadas ONG, los movimientos sociales, los grupos de represión, tanto todólogos como finca, y justificarlo para crear estados de opinión y justificarlo además con los grandes medios de comunicación. Ella habla de que estas personas, entre ellas habló Arcadi también, Soros, Abramón, Peneir, Danilei, están en esa cuerda. Entonces a mí me parece que eso lo tenemos que tener muy presente. A esa gente, esta gentuza, no le podemos dejar en sus manos algo tan bonito y que puede ser la única o el único agarradero de las víctimas como es el derecho internacional. A mí no me da la gana que se lo dejemos porque entonces estamos perdidos, ¿no? Yo para acabar simplemente decir que tenemos que oponernos, porque a que lo hagamos es hacia el neoliberalismo. Puede parecer la conspiranoia, pero yo cuando veo hacia dónde vamos a encaminar, incluso las declaraciones que hacen, de dónde vienen, de qué familias vienen, es el viejo sueño de ellos, es el viejo sueño de Agnelli, es el viejo sueño de Rockefeller, es el viejo sueño de Morgan, no un gobierno mundial. Un gobierno mundial que esté por encima, evidentemente, de los suyos, de los financieros, ¿no? Ellos utilizan siempre la neolengua, eso, el uso de los conceptos, eso que también definió Orwell para crear un estado de no pensar. Nos hablan de usuarios y clientes cuando en realidad están hablando de súbditos o vasallos, ¿no? Y para mí la única salvación de la humanidad y por lo que tenemos que luchar Ahora hemos tenido una reflexión colectiva gracias al 15M, yo creo que hay que dar un salto más de reflexión, tiene que pasar a acción y tenemos que empezar a cambiar estas cosas, porque lo que somos y lo que tenemos que volver a hacer somos ciudadanos libres, ciudadanas libres. No me da la gana de ser un esclavo, no me da la gana de volver, de vivir un feudalismo en el cual nuestros derechos estén en manos de, precisamente del poder financiero, ¿no? Y quiero vivir también en un estado soberano y en un estado de derecho sin restricciones. Nada más, muchas gracias.